viva tortuguita, que viva el bosque, que viva la madre tierra, que viva el mundo entero, que viva tortuguita, que viva el bosque, que viva la madre tierra, que viva el mundo entero. February 20th, 2024. For over 135 days, people are still being displaced, people are still dying, people are still running away, and people are trying to find something to eat. I don't know until when it's going to be this bad. Ramadan's only in almost 20-something days. All I know is that we're dying. We have no source of life to live. Everybody is suffering. Everybody is dying in a different way. And again, we woke up this morning, but we didn't even sleep. That's again this morning, sounds and explosions and people running away and streets full of carts and people moving. Assalamu alaikum. Live from Gaza. Today is the 135th day of the war. I think because I'm starting to lose count, starting to lose hope. We are starting to lose everything. We are just trying to survive right now. Alhamdulillah. I just wanted to let everybody know that I am a Canadian citizenship. I'm a Canadian citizen here with my family, my wife, and my two daughters. I am trying to evacuate Gaza, and I have a GoFundMe account. Please, guys, share my GoFundMe. It's in the bio. It's in the link of TikTok. Please share the bio, share the link with friends and relatives, and every amount honestly helps. I am trying to evacuate Gaza as soon as possible. I am living in a tent in a school, and the situation is really hard. Please pray for us and share our videos. Could you please airdrop food for the Northern Gaza Strip? No excuses. This is the only way people can get food in the Northern Gaza Strip. People are eating leaves, they're eating animal food, and they don't have flour, they don't have anything to eat. They're starving. And the only way to solve this is to airdrop food to Gaza. I'm recording this and I'm calling the world in all the countries to airdrop food to Gaza. Assalamu alaikum. This post to thank the animals in Gaza for offering their food to the people of Gaza because they are starving, and to the trees who offered their leaves to the people of Gaza. Can you imagine our leaders? When you are sitting on a table full of breakfast and lunch and dinner, that there is people who can't find even water to drink and they can't find food to eat, where is your brains? Why you can't throw some food, whatever you have, for the people of Gaza to eat? How can you see people starving? Are you getting used to this? People dying, people starving, people no medicine to treat. What is this? What happened to your hearts? Became stones? Where is your planes? Where is your planes? Why can't you throw food for them? Just send orders to throw food for them. Or the least you can do is to march to Rafah and offer food for the people on ground. What happened to this world? What happened to you? Why you don't just for a minute start eating the leaves, start eating animals' food, and see how does it taste? And how does it feel? People are dying of starvation? Are you normal human beings? We talk to you because we think you are normal human beings. Please, start giving food to the people of Gaza from your planes that is packed in your stores. Give food to the people of Gaza. Thank you. All over around there are dead bodies at the streets. You can smell the bad smell of these dead bodies. It's like horror movies, you know. No buildings. You can't see buildings. I can't see streets. I'm really shocked of this view. During the siege over the hospital was by siege 3 weeks. I couldn't offer anything to my children. We used to eat only, you know, only bread. My children, they want some sweets. I couldn't provide some sweets for my children. My little girl, 3 years old, she used to ask me many things, but I couldn't provide my little girl. So we used to eat only once a day. Where is the humanity? Why this is happening to us? Why? I don't know. I don't know. For how long this will continue? For how long? I don't know how many of us have to die. How many of us have to die just to listen to us, to stop these crimes? Now all medical teams who remain at Nasser Hospital already arrested. We don't have so much news from Nasser Hospital because Nasser Hospital became like a military base for IDF. We don't know the fate of the patients. We used to have patients inside the ICU. We used to have critical ill patients who need really continuous care. I don't know the fate of these patients, but I'm sure they will pass away, or maybe they passed away. Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y continuamos con las noticias de lo que sucede en Palestina. Ahora ya más de 29 mil palestinos asesinados, dicen funcionarios de Gaza. El Ministerio de Salud, cuyo recuento incluye tanto a civiles como a combatientes, informa 69 mil heridos. Esta nota de Wafa Shurafa y Sami Magdi de Los Angeles Times. El ataque de Israel en Gaza ha matado a más de 29 mil palestinos desde el 7 de octubre, dijo este lunes el Ministerio de Salud del territorio, marcando otro hito sombrío en una de las campañas militares más mortíferas y destructivas de la historia reciente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido continuar la ofensiva, dijo, hasta lograr una victoria total contra Hamás después del ataque del grupo militante. Él y el ejército han dicho que las tropas pronto se trasladarán a la ciudad más meridional de Rafah, en la frontera de Egipto, donde más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza han buscado refugio de los combates en otros lugares. Estados Unidos es el principal aliado de Israel y dice que todavía está trabajando con los mediadores en Egipto y Qatar para tratar de negociar otro acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes, pero esos esfuerzos parecen haberse estancado en los últimos días y Netanyahu enfureció a Qatar al pedirle que presione a Hamás y sugiriendo que financie al grupo militante. El conflicto también ha provocado intercambios de disparos casi diarios entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah, que frecuentemente amenaza con escalar. Más de 69 mil habitantes de Gaza han resultado heridos, lo que abruma los hospitales, de los cuales menos de la mitad funcionan, siquiera parcialmente. El ministerio se distingue entre civiles y combatientes en sus recuentos. El ejército israelí publicó un video el lunes que muestra a lo que se cree que es el rehén más joven, su hermano y su madre, siendo conducidos por las calles de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, poco después de su secuestro. Con miles de palestinos detenidos por Israel desde que comenzó la guerra, un grupo israelí de derechos humanos informó que los palestinos dentro de las cárceles israelíes enfrentan violencia diaria por parte de los guardias que ingresan a las celdas y golpean a los reclusos con porras, patadas y puños sin provocación en un abuso que, según dijo, podría equivaler a una tortura. Los médicos por los derechos humanos de Israel dijeron en un informe el lunes que los detenidos informaron que los guardias orinaban sobre ellos y los obligaban a besar la bandera de Israel y desnudarse. Los prisioneros también están recluidos en celdas hacinadas y privados de agua durante largos periodos, se afirmó. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por cientos de mujeres y niñas palestinas detenidas en Israel. Dijo que había informes creíbles de que al menos dos fueron violadas y otras, cito, sometidas a múltiples formas de agresión sexual, incluyendo ser desnudadas y registradas por agentes varones y fotografiadas en circunstancias degradantes. Y bueno, la guerra ha expulsado alrededor del 80% de los habitantes de Gaza de sus hogares y ha dejado a una cuarta parte de la población muriendo de hambre, según funcionarios de la ONU. Y Estados Unidos dice que vetaría una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto al fuego inmediato porque entra en conflicto con su tregua y sus esfuerzos de liberación de rehenes. En una entrevista con Al Jazeera, el alto funcionario de Hamas, Khalil al-Ayya, repitió la demanda del grupo de liberar a los rehenes restantes. Dijo, el fin del asalto de Israel, la retirada de sus tropas de Gaza y la liberación de cientos de prisioneros palestinos, incluidos militantes de alto rango. También dijo que la estabilidad regional depende del establecimiento de un Estado palestino plenamente soberano, aunque no especificó cuáles deberían ser sus fronteras. Netanyahu ha rechazado las demandas de Hamas. Mientras tanto, también el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina acusó a Israel de apartheid e instó al Tribunal Superior de la ONU a declarar que la ocupación de Israel de tierras buscadas para un Estado palestino es ilegal y debe terminar de inmediato e incondicionalmente. Esos comentarios se produjeron en las audiencias históricas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la legalidad de los 57 años de ocupación de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, dijo al tribunal que 2.3 millones de palestinos de Gaza, la mitad de ellos niños, están asediados y bombardeados, asesinados y mutilados, hambrientos y desplazados. Y cito, más de 3.5 millones de palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén, están sometidos a la colonización de su territorio y a la violencia racista que lo permite. Estados Unidos se opone a un nuevo llamado de alto al fuego. Argelia, el representante árabe en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha hecho circular un proyecto de resolución que exige un alto al fuego humanitario inmediato y un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza y rechaza el desplazamiento forzado de palestinos. La embajadora estadounidense Linda Thompson Greenfield dijo que el borrador no será adoptado y va en contra de los esfuerzos de Washington para poner fin a los combates. Y dijo, y cito, es fundamental que otras partes den a este proceso las mejores probabilidades de éxito en lugar de impulsar medidas que lo pongan en peligro y la oportunidad de una resolución duradera de las hostilidades, dijo la embajadora. Estados Unidos, Qatar y Egipto llevan semanas intentando negociar un alto al fuego y la liberación de rehenes, pero existe una gran brecha entre las demandas de Israel y Hamas. Qatar dijo el sábado que las conversaciones no han avanzado como se esperaba. Y Hamas ha dicho que no liberará todos los rehenes restantes sin que Israel ponga fin a la guerra y se retire de Gaza. También exige la liberación de cientos de palestinos encarcelados por Israel, incluidos importantes militantes. Hasta ahora, la guerra ha matado al menos 28.985 palestinos, en su mayoría mujeres, niñas y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento. El domingo, dijo que 127 cadáveres fueron llevados a hospitales en las últimas 24 horas y alrededor del 80% de los residentes de Gaza han sido expulsados de sus hogares y una cuarta parte se encuentra en hambruna. Wael Abu Omar, portavoz de la Autoridad de Cruces Palestinos, dijo que 123 camiones de ayuda entraron a Gaza a través del cruce fronterizo israelí de Kerem Shalom el domingo y 4 camiones con gas para cocinar entraron a través del cruce de Rafah con Egipto. Esta cifra está muy por debajo de los 500 camiones que entraban diariamente antes de la guerra. En otra noticia, en la ocupada Cisjordania estalló un tiroteo cuando las fuerzas israelíes fueron a arrestar a un sospechoso armado en la ciudad de Tul Karm. El ejército dijo que el sospechoso murió y que un miembro de la policía fronteriza paramilitar de Israel resultó herido. Describió al objetivo del ataque como un militante de alto rango. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina dijo que 2 palestinos murieron. Nunca más se callará. Y Netanyahu promete terminar el trabajo en Gaza, dice. Un ex general advierte a Hamas sobre el plazo de Ramadán para liberar los rehenes o afrontar un ataque a Rafah. Nota de Los Angeles Times. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hizo caso omiso el domingo de los crecientes llamados a detener la ofensiva militar en Gaza y prometió, cito, terminar el trabajo, dijo, mientras un miembro del gabinete en tiempos de guerra amenazaba con invadir su ciudad más al sur si Hamás no libera a los rehenes restantes antes del Ramadán. Y cito, dijo, si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán hasta la zona de Rafah, dijo el general retirado Benny Gantz en una conferencia de líderes judíos de Estados Unidos. El mes sagrado musulmán del Ramadán, que se espera que comienza el 10 de marzo, es históricamente un momento tenso en la región. El gobierno de Israel no ha discutido públicamente un cronograma para una ofensiva terrestre en Rafah, donde más de la mitad de 2.3 millones de palestinos de la Franja de Gaza han buscado refugio. Parte del gabinete de tres miembros de Netanyahu en tiempos de guerra representa una voz influyente, pero no tiene la última palabra sobre lo que podría venir. Y mientras tanto, Estados Unidos dice que vetará otro proyecto de resolución de las Naciones Unidas que pide un alto al fuego. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, espera en cambio negociar un acuerdo de alto al fuego y la liberación de rehenes entre Israel y el grupo Hamás y prevé una resolución más amplia del conflicto palestino israelí. Netanyahu ha calificado, cito, de delirantes las exigencias de Hamás y ha rechazado los llamamientos de Estados Unidos e internacionales para que se abra un camino hacia la creación de un Estado palestino. Netanyahu ha respondido a la preocupación internacional sobre una ofensiva en Rafah, diciendo que los residentes serán evacuados a zonas más seguras y no está claro a dónde irán en la devastada Gaza. El momento sugerido para la ofensiva se produjo cuando el jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que el principal centro médico del sur de Gaza, el Hospital Nasser en Khan Yunis, ya no funciona después de que las fuerzas israelíes lo atacaron la semana pasada. Y los ataques israelíes en Gaza mataron al menos al 18 personas durante la noche del domingo, según médicos y testigos. Un ataque aéreo en Rafah durante la noche mató a 6 personas, entre ellas una mujer y 3 niños, y otro ataque mató a 5 hombres en Khan Yunis, el principal objetivo de la ofensiva en el sur de Gaza en las últimas semanas. Los periodistas de la prensa asociada vieron llegar a los cuerpos a un hospital en Rafah. Aquí hay una cita, dice, todos los que fueron martirizados fueron aquellos a quienes los judíos pidieron que se trasladaran a lugares seguros, dijo un transeúnte después del ataque de Rafah, Ahmad Abu Rezek. Y genocidio de Israel contra civiles en la Franja de Gaza. Lula, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, acusó ayer a Israel de cometer un genocidio contra civiles palestinos y comparó sus acciones con la campaña de Hitler para exterminar a los judíos, en dichos que el primer ministro israelí Netanyahu calificó de vergonzosos y graves. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, dijo, es un genocidio, declaró Lula ante la prensa de Addis Abeba, Etiopía, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana. Declaró que el conflicto no es una guerra de soldados contra soldados y aseveró es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido cuando Hitler decidió matar a los judíos, agregó. Netanyahu replicó que las afirmaciones de Lula constituyen una, cito, trivialización del holocausto. Y anunció que su gobierno convocó al embajador de Brasil en Israel. Dijo, la comparación entre Israel y el holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja, señaló el mandatario en su comunicado, en el cual insistió en que Israel está luchando, dijo, por defenderse. Según el canciller israelí Israel Katz, la reunión del embajador brasileño tendrá lugar este lunes. Y las declaraciones de ayer son la más contundente emitida hasta ahora sobre la guerra por Lula, importante representante de los países del sur global y que ocupa la presidencia rotatoria del Grupo de los 20. Y el movimiento Hamas se congratuló en un comunicado por las declaraciones de Lula, que son, dicen, cito, una descripción exacta de lo que sufre su pueblo, y en Gaza revelan la magnitud del crimen cometido por Israel, con el apoyo abierto de la administración del presidente de Estados Unidos, dijo Joe Biden. Lula, de 78 años, también se reunió el fin de semana con el premier palestino Mohamed Tayeb. Afirmó que Brasil incrementará su contribución a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y varios países occidentales suspendieron su ayuda financiera al organismo de la ONU después de que Israel acusó a algunos de sus empleados de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre. Y Lula dijo, cuando veo que el mundo rico anuncia que interrumpirá sus contribuciones a la ayuda humanitaria para los palestinos, me imagino lo grande que es la conciencia política de esa gente y lo grande que es el espíritu de solidaridad en sus corazones, destacó Lula. Necesitamos dejar de ser pequeños cuando necesitamos ser grandes, concluyó. Y el mes pasado Brasil se unió a Sudáfrica en la demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Durante su gira africana, el presidente brasileño también llevó a cabo una visita oficial a Egipto, donde participó en una reunión de la Liga Árabe y luego viajó a Etiopía. Ante la Asamblea Anual de la Unión Africana, cumbre de jefes de Estado de 55 países del continente, Lula volvió a defender la existencia de un Estado palestino. Nota de la jornada. Abbiamo alzato la bandiera partigiana. canto abuela del Vietnam. Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna in furia il suo fucile. No, non fa paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso, verde, bianco e nero, stretta in pugno la bandiera, i colori. Fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione fino alla vittoria. Assange, última apelación para evitar la extradición a Estados Unidos. Esta nota de la jornada, el último desafío legal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para detener su extradición de Gran Bretaña a Estados Unidos, es una cuestión de vida o muerte, dijo su esposa Stella, previo a los 2 días de juicio en Londres, que se llevarán a cabo el 20 y 21 de febrero. El australiano, de 52 años, es reclamado por las autoridades de Estados Unidos por 18 cargos relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de archivos militares y cables diplomáticos confidenciales. Julian Assange difundió a través de su portal WikiLeaks miles de documentos clasificados sobre las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak en agosto y octubre de 2010, lo que lo puso en foco de atención del gobierno y de las agencias de inteligencia estadounidense. En la imagen de esta nota, el periodista es visto con un brazalete de seguridad en el tobillo en la casa donde debe permanecer en Inglaterra. En otra imagen, Simpatizantes del periodista australiano sostienen carteles con su foto durante una protesta frente a la embajada británica en Madrid. Esta nota de La Jornada. Biden pide a Zelensky confiar en renovación de ayuda militar de Estados Unidos. Esta nota de La Jornada. El presidente Joe Biden confía en que el Congreso estadounidense renovará la ayuda militar a Ucrania, según dijo en una llamada a su homólogo Zelensky, si bien advirtió que sin esos fondos Kiev corre el riesgo de perder más territorios en la guerra con Rusia. Y aquí hay una cita, dice: llamé a Zelensky para decirle que estoy confiado en que vamos a obtener el dinero, declaró Biden a la prensa, al considerar que lo contrario sería absurdo y contra la ética, dijo. Voy a luchar para que los ucranianos reciban la munición que requieren. Y bueno, los líderes hablaron horas después de que Rusia capturara el bastión ucraniano oriental de Avdiivka, una importante victoria simbólica para el presidente ruso Vladimir Putin. Y Biden dijo a los periodistas que no tiene la seguridad de que otra ciudad ucraniana no pueda caer en manos de las fuerzas rusas si no hay una inyección de ayuda estadounidense. Y con los fondos estadounidenses ya agotados, los republicanos en la Cámara de Representantes han bloqueado 60 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania y condicionan su aprobación a nuevas medidas migratorias en la frontera sur de Estados Unidos. El paquete de ayuda totaliza 95 mil millones de dólares, pues incluye además asistencia para Israel y su aliado estratégico Taiwán. En una publicación de Telegram, tras la llamada de telefónica, Zelensky dijo, cito: me alegra poder contar con el pleno apoyo del presidente estadounidense. También creemos en la sabia decisión del Congreso estadounidense. me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí. Noticias de inmigración internacional: rescatan a 141 migrantes marroquíes con destino a las Islas Canarias. Esta nota de la jornada: las Fuerzas Armadas de Marruecos anunciaron el domingo el rescate de 141 migrantes, entre ellos tres menores y dos mujeres, frente a las costas de Dakhla, a bordo de una embarcación que supuestamente se dirigía hacia las Islas Canarias. En medio de un aumento de este tipo de operaciones, una patrulla de la Marina Real asistió a la embarcación, que se encontraba a 274 kilómetros al sudoeste de Dakhla, en Sahara Occidental, ocupado, según un comunicado de las Fuerzas Armadas publicado en su cuenta de Red X, antes Twitter. La operación de rescate de los migrantes que partieron el 10 de febrero desde Mauritania ha durado más de 15 horas debido a las malas condiciones climatológicas, según ha informado Mando General de las Fuerzas Armadas a la agencia de noticias estatal marroquí MAP. Las autoridades marroquíes trasladaron a las personas hasta el puerto de Dakhla, donde han pasado a disposición de la gendarmería para realizar los trámites correspondientes. Y acusan al gobierno de Oaxaca de meter mano en temas magisteriales. Esta nota de la jornada: el gobierno estatal se inmiscuye con el magisterio oaxaqueño, creando conflictos, dijo Jenny Pérez Martínez, que es dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, por lo que demandó a la administración de Salomón Jara dejar de intervenir. En una conferencia sobre el inicio de la Asamblea Estatal de la Gremial, realizada el sábado,

votó este jueves de 5 a 2 para adoptar las reglas a pesar de las objeciones de grupos empresariales que dijeron que eran inviables y difíciles de entender. Y aquí hay una cita de Joseph Alioto, que es miembro de la Junta, dice: la evidencia es innegable de que incluso niveles pequeños de exposición pueden tener efectos muy, muy graves, dijo este miembro de la Junta, Joseph Alioto, antes de votar a favor de actualizar las regulaciones. Los partidarios dijeron que se necesitaban requisitos más estrictos a la luz de la evidencia de que los trabajadores podrían sufrir riesgos para la salud, como disfunción renal o hipertensión, debido a cantidades de plomo muy por debajo de lo permitido por California. Y hasta ahora, no actuar basándose en esta evidencia científica significa que un número desconocido de trabajadores expuestos al plomo han muerto prematuramente por enfermedades cardíacas o han sufrido otros daños, dijo Bárbara Materna, que es ex jefa de salud ocupacional del Departamento de Salud Pública de California. Dijo: no podemos permitir que pasen más décadas antes de que demos un paso adelante. Según la Cal OSHA, los nuevos estándares tienen como objetivo mantener los niveles de plomo en la sangre por debajo de 10 microgramos por decilitro, en lugar del objetivo establecido anteriormente de 40 microgramos. Y las regulaciones entrarán en vigor en enero, con un año adicional para que las empresas implementen algunos de los requisitos. Y un asesor clave de Newsom descubre su lucha con la salud mental. Ben Chida dice a los jóvenes en crisis: no están solos. Esta nota de Los Angeles Times. Este chico, cuando era joven, se odiaba a sí mismo. 6 meses después de su primer año en la escuela secundaria, la abandonó. Y durante más de un año se aisló en su habitación de Huntington Beach, donde se volvió adicto a videojuegos y de forma anónima desahogaba su ira en línea con discursos racistas, atormentado por pensamientos suicidas y fantasías sobre cómo lastimar a otros. Y su salud se deterioró cuando se atragantó con pizzas de pepperoni. Se volvió obeso y desarrolló terribles erupciones cutáneas. Entonces Ben Chida se aventuró a salir de su habitación. Hoy día Chida tiene 38 años, es el subsecretario principal del gabinete del gobernador Gavin Newsom y es un miembro clave del equipo que están construyendo planes para remodelar la educación pública. Chida fue el principal arquitecto del pacto de 5 años con la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, prometiendo estabilidad financiera de mejoras en las tasas de graduación y mejor acceso a la accesibilidad. Él está impulsando también el Plan Maestro para la Educación Profesional de Newsom, que se lanzará este otoño. Sin embargo, Chida todavía lucha con su salud mental. Ha pensado en el suicidio todos los días desde que tenía 14 años. Incluso ahora, aunque no toma medidas para actuar en consecuencia, algunos días se tumba en el suelo de su oficina, furioso por su deficiencia, y luego proyecta su amargura hacia sus colegas con impaciencia y azotes verbales. Y es conocido por ser condescendiente e irrespetuoso en ocasiones. Chida recordó que una vez lanzó una diatriba llena de malas palabras contra los miembros de la junta directiva de una organización directiva sin fines de lucro educativa que lo habían invitado a cenar. Dice: una cosa realmente tonta por mi parte, no era mi mejor yo, Michelle Siqueiros, presidente de campaña por el College Opportunity, dijo que ese estallido fue inapropiado y desafiante, pero no nos impidió seguir adelante y trabajar juntos, incluido el trabajo de apoyo a los estudiantes al eliminar en gran medida las clases de recuperación en los colegios comunitarios. Y bueno, Chida dice, quiero ser una persona buena, amable y auténtica, pero me estreso y me pongo demasiado ansioso. Y la forma en que lo manifiesto es sermoneando a alguien o me meto en una pelea. Yo no estoy nada orgulloso de esto. Pero el oscuro pasado de Chida se ha convertido en su hoja de ruta para diagnosticar problemas en el sistema educativo tradicional y abogar por cambios para que menos jóvenes queden al margen, como lo hizo él. Chida dijo que está compartiendo sus experiencias de vida para dar un mensaje a los jóvenes que luchan contra el odio a sí mismos, el aislamiento social, la ansiedad y el ausentismo escolar, y también quiere tranquilizar a los adultos en sus vidas. Y dice, no estás solo, no es tu culpa, es culpa nuestra que no hayamos hecho un buen trabajo apoyándolos. Y Chida dice, tener esta experiencia vivida puede ser el superpoder que te impulsa hacia adelante, te motiva y te vuelve súper apasionado. La otra cara de esta moneda es que te vuelve a traumatizar constantemente, te hace sentir personalmente responsable de curar el trauma que tú mismo has atravesado. Y Chida planea compartir su historia más públicamente en una presentación en Cal State San Marcos. Dejó de lado sus comentarios preparados para hablar desde el corazón sobre su año de abandono escolar y la urgencia de ayudar a los jóvenes que están sufriendo ahora. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno? Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante. Siendo que dice, siendo que puede. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice,